Sí, bueno, el análisis que hacemos nosotros y el análisis que siempre hemos realizado como Alcaldía Ciudadana es que es una realidad que está allí, que había que abordarla y había que generar una planificación en torno a buscar alguna solución. Nosotros hemos incorporado una visión distinta a quizá lo que se pudo haber pensado. Trabajamos con planes piloto de ordenamiento, coordinamos con carabineros básicamente las acciones iniciales. Tenemos ya, por lo tanto, una muestra que nos permite observar algunas soluciones y pasar a una segunda etapa. Y creo que la mesa de trabajo que se realizó hoy día tiene que ver con eso, con rescatar la experiencia que hemos ido logrando, escuchar algunas opiniones distintas y estructurar un trabajo que nos permita efectivamente buscar el objetivo inicial que teníamos nosotros, que era ordenar, ¿no? Ordenar y dar seguridad a las calles de Valparaíso, que sabemos que por el comercio ambulante se estrechan, que permiten de alguna manera que exista la posibilidad de que la delincuencia esté presente. En ese sentido, ¿cuál es la cifra actual que ustedes manejan en cuanto a permisos precarios, permisos transitorios de comercio ambulante? Mira, hoy día nosotros estábamos analizando recién del sector de Bellavista. Nosotros no hemos extendido mayormente los permisos que estaban allí, se han caducado algunos, se han normalizado otros y no debieran ser más de 70 permisos que están puestos allí, ¿no? Estamos en este minuto y nos comprometimos con entregar el catastro final hoy día en la tarde a la gobernación de lo que hemos levantado esta última semana para poder tener claro cuál es, ¿no?, y dónde están distribuidos los permisos que nosotros hemos otorgado, que son permisos precarios de ocupación, que tienen una serie de características para la familia, básicamente, ¿no? Y por lo tanto, deberíamos estar en condiciones de hoy día en la tarde o a primera hora el lunes tener esa cifra y distribuida georreferenciadamente. Si usted dice, por ejemplo, que no se ha aumentado los permisos en el eje Bellavista, por ejemplo, ¿cómo se explica el explosivo aumento de comercio ambulante instalado en las calles? Lo que pasa es que eso tiene otra explicación. Digamos, la explicación es que las personas se toman los espacios y por lo tanto no tiene que ver con que si tú tienes o no tienes permiso. Hay algunas personas que tienen permiso y otras personas que simple y llanamente no tienen permiso y están ocupando la vía pública, y por lo tanto eso es uno de los elementos que hemos abordado hoy día. Vamos a fiscalizar eso, vamos a proceder por lo tanto a tratar de despejar las calles de aquellas personas que no cuentan con el permiso para poder realizar su comercio. ¿Y con qué facultades cuenta el municipio para hacer efectivo lo que están anunciando? Claro que hay una institucionalidad, hay varias instituciones que están y concurren a esto. Uno es Carabineros, otro es la Municipalidad, otro es la Gobernación, y además aparecen otras instituciones, Servicios de Salud, Impuestos Internos, en fin. Nosotros tenemos la facultad de poder fiscalizar a través de nuestra inspectoría urbana y constatar en la medida que no exista un permiso, solicitar el retiro de la persona de las calles. ¿Ha cursado multa al respecto? Una cantidad muy importante. De hecho, hemos aumentado las multas casi. Mira, la última cifra que hicimos un análisis, nosotros habíamos aumentado más del 1000% en la cifra total, ¿no? Y eso nos llevó a que tuviéramos muchos reclamos porque ahora estábamos fiscalizando mucho. Y en lo que es el comercio ambulante, nosotros estamos permanentemente fiscalizando el comercio ambulante y cursando la infracción. ¿Cuántos fiscalizadores hay? Pero muchas veces la fiscalización y el cursar la citación resulta barato y por lo tanto lo asumo como un costo y lo pago. Por lo tanto, muchas veces no está siendo un buen instrumento para poder evitar que la gente se coloque en las calles. Eso también tú tienes que ir revisando la normativa actual vigente, los criterios con que se aplican las normas, en fin, ¿no? ¿Cuántos fiscalizadores hay actualmente? Nosotros hoy día tenemos en distintos lugares ubicados fiscalizadores, pero en la calle nuestra fuerza de tarea deben ser no más de 14 fiscalizadores, inspectores. Y de acuerdo al análisis de ustedes, ¿qué es lo que está operando? ¿Hay mafias? ¿Es un problema social? ¿Cuál es la explicación que da usted a esta proliferación del comercio ambulante? Es que yo creo que tiene una, este es multivariado, no tiene esto una sola variable. Obviamente que al generar un espacio donde hay comercialización se genera inmediatamente una cadena de distribución, y esa cadena de distribución puede darte margen para que exista un comercio que o un grupo que va a generar ventas de productos, en fin, hay una serie de variables. Hay un tema social, hay un tema de que el comercio ambulante te permite vivir de alguna manera sin pagar impuestos, sin tener tu jefe, es decir, efectivamente es mejor, ¿no? Pero también tenemos un tema social de fondo que tiene que ver con la estructura precaria del trabajo que tenemos en Valparaíso, donde la mano de obra disponible no es capaz de ser absorbida por ese mercado del trabajo. Pero creo que, vuelvo a decir, creo que es multivariado, no es una sola explicación para poder responder la pregunta. Sí, perdón, total, porque tú te quedas acá igual. Sí, yo me quedo.